están, queridos amigos? ¿Cómo se sienten? Pues no saben, ¿verdad? Bueno, y yo tampoco. En realidad, lo único que sé y que estoy seguro en esta época del año es que me joda el espíritu mediático de paz y amor y convivencia étnica que aparece justamente en esta época. Negros, judíos, latinos, escandinavos, orientales y gente con turbantes se abraza, se besa y se hacen megas programas de tolerancia cuando durante el año los mismos directivos de los medios dicen: díganle al latino que trabaja en la puerta del multimedio que le informe al señor del turbante que no puede pasar porque si no el negro que tenemos en el noticiero se asustará y les dirá a los pinches amarillos del directorio que me manden a conducir el programa sobre discapacitados que tenemos en el canal de la salud auspiciado por esos judíos del sistema de medicina prepaga. Pero al final de cuentas, lo bueno de estas épocas es que las noticias valen madres, y valen más madres que siempre, ¿eh? O sea, elecciones en Chile, Bush y sus mamadas, Chávez que se emociona ingresando al Mercosur, terremotos, incendios, nieve en el norte, accidentes de tránsito, tragedia aérea en Nigeria, asaltos, toma de rehenes, pactos en Colombia, alianzas en México, el príncipe de Mónaco visitando al Papa, crisis en Ecuador, Fujimori que no podrá candidatearse, violaciones, sangre, sudor y lágrimas, y el pensamiento general es: no quiero pasar las fiestas con los familiares de mi esposa. Pero hay más. En Canadá, la conferencia sobre cambio climático acordó discutir medidas a largo y mediano plazo para reducir gases contaminantes, ¿verdad? O sea, a largo plazo. Podemos seguir discutiendo una vez evacuado el planeta. Y hablando de traslados, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, no pienso repetirlo, provocó otra ola de reacciones en algunas capitales con sus recientes comentarios acerca de Israel. El mandatario dijo que Israel debería ser reubicado en Europa. Bueno, los europeos con su siempre dispuesta apertura dijeron: carajo, ya pedimos perdón, apoyamos todos los procesos de paz, nos mostramos tolerantes, pero no jodan, no los queremos aquí. Y no es xenofobia, dijeron desde la Unión Europea, tenemos muchos amigos judíos. Pero hay lugar para las buenas noticias también en esta época, ¿eh? Fox, el presidente de México, anunció la abolición de la pena de muerte. Dos narcos de Juárez se preguntaban: oye, compadre, ya no podemos matar gente. No, güey, eso es asunto del gobierno, no habla de nosotros, el poder. Por último, se sortearon los grupos del Mundial. Genial, la FIFA volverá a llenarse lana, millones de televidentes en todo el mundo siguieron los detalles. A mitad del próximo año habrá Mundial, saldrá un campeón y deberemos esperar 4 años más para volver a vivir. Pero en medio, miles de documentales de cómo un niño pobre llega a ser campeón del mundo y jura que no cambia el placer de jugar por su deportivo, su casa frente al lago de Como y su esposa súper guapetona. Fiestas de colores y razas, fiesta de alegría y deporte. Fiesta cada 4 años en medio de los velorios diarios. Amigos, no se desesperen. En medio de las bombas siempre queda la esperanza de que no explote la que te caiga encima. Bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y desadaptados resignados, sean ustedes muy bienvenidos a la 981ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! Hola, amigos de esta carrera contra el tiempo. Ya apaguen ese cronómetro, no sí, podemos sí, estar así. Es que no llegamos, no llegamos. Nos va a estallar el culo. Es que no nos alcanza el tiempo. Va a estallar el culo. Ya empezó la semana y es todo un desmadre. Es todo un desmadre. Que no nos alcanza el tiempo. Verdad. Que hay que gastar miles de gomas. Sí, que esto, que lo otro. Entre las miles de cosas. Colapsamos. Señores y señores, rápido, que no llegamos, que no que ya no llegamos y todas esas cosas. Presentamos a los integrantes de la nave María Tijuana. Sí, que sí. Comenzando por quien nos lleva a ser los conflictos del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Ja, apúrese, capitán. Apúrese. Y no haremos ningún comentario respecto a cómo está trotando en el lugar en estos momentos. Ahora presentamos a la más hermosa de toda esta tripulación. Ya ha cumplido años, así que nos vale madre. No lo vamos a saludar con efusividad ni mucho menos. Sigue bella y es la muda. Así que sí, la más bella. Deprisa, muda, deprisa. No llegamos a ningún lado. Antes que se empiece a golpear con las cosas. cosas por su torpeza característica. Vamos a presentar a quien destroza todo absolutamente a su paso, pero va construyendo a medida que destruye. Él es el técnico a cargo de este viaje y es el Mico. ¡Más rápido, Mico! ¿Qué mierda te pasa? Mico, te compraremos una cinta de trote para que estés en forma. Flotando sobre un mar de magma ardiente, nos derretimos entre gélidos gases emanados de las tuberías que refrigeran nuestro cerebro. Robotizados y aturdidos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Más rápido, güey, ¿a dónde vamos? No sé, ¿a dónde vamos? Vamos a camino hacia ningún lugar, cabrón. Pero ¿y qué nos apura? En el último de los casos, no sé qué nos apura. Pero será cuestión. ¿Por qué? Take it easy. Pasa sí. Los cigarros, Mico. Es verdad, tranquilos, tenemos toda la vida por delante. Sí que sí. Lo que no sabemos es cuánto dura, por eso la apuro. Entre otras cosas, ha llegado la batanjera por aquí desde Carolina del Sur. Dice, hola, me siento de la chingada. ¿Qué pasa, batanjera? Dice, yo sé que igual a ustedes no les importa. Cuando uno se siente de la chingada, sabe que al resto le importa. Sí, nada. Sí. No, batanjera, sí nos importa. Sí nos importa. Pero tengo que desahogarme con alguien. Mis amigos están trabajando y no me pueden escuchar ahora. El viernes alrededor de las 2 de la mañana me desintegré completamente y lo peor de todo es que no me di cuenta hasta el día siguiente. Todo gracias al alcohol. Me siento de la fregada. Ahora sí lo perdí todo. Tenía ilusiones que se fueron a la chingada por güey. Puede ser la única batanjera. Sí. La única solución es regresarme a México, a mi México, para que... Pero no sé si irme a Aguascalientes o a Guadalajara. No me digas que te apostaste en un juego de naipes y perdiste y ahora te tienes que volver a México por eso. Dice, la neta, me vale madres. Lo único que quiero es huir de esta pincha realidad. Un beso, cuídense. Perdón si sonó muy traumante este mensaje. Pero es que no nos ha contado nada. Batanjera, no es que nos interese. Traumados quedamos nosotros. Claro, no, lo que nos interesa es de chusmas que somos nada más. Sí. Es qué pasó en aquella noche en que a las 2 de la mañana se te desintegró tu mundo en los Estados Unidos de Norteamérica y te tienes que volver a México lindo y querido. Batanjera, por favor, más explícita. Sí, por favor. Antes de rajarte, cabrona, Un beso para ti. Y para Mario, de Margarita, Argentina. Hola, Hiper Mario. Dice, esto no puede ser. Y se golpea así la pierna, como diciendo, ¿dónde vamos a ir a parar? Indigna. Claro, indignado. Dice, mi queja es de la mala predisposición que tiene el EDEPI, el EDEMPI, que deben ser unas siglas de alguna mamada, elementos circunstanciales de la tecnología moderna privatizada, de Margarita para su comedor. Dice, hace 7 años que HAT dijo que realizaría este edificio y todavía está muy encriptado esto. Sí, Pero bueno, dice, todavía estamos esperando y siguen esperando. Siete años no es la espera. Imagínense que siete años no son nada. Vamos a la plaza a ver el cometa Halley. Póngale. Que pasa cada 70 y no sé cuántos años. Y bueno, hay que calcular los tiempos así. Claro, de esa manera. Tito Hermosillo, adivine dónde es, cabrón. De Hermosillo. Claro que sí. Dice, saludos, cabrones. Y chinchona de la muda. Priscila es de Hermosillo, también llega al lado de Tito. Uah. Y dice, saludos a ustedes, cabrones. Hola, Tito. Y también a la cerebro de Serrín, que es la muda. Dice, y por tener le conoce el cerebro a la muda. Yo no sé, gente que realmente. Dice, y por tener un programa muy chingón. Saludos a todos los latinos. Arriba América, cabrones, y adiós. Muchas vivas y loas en pocos segundos. ¿Qué pasó, desintegrado? Saludos del Tomcat. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué le pasó al Tomcat? Dice, una adivinanza para la parte censurada en caso. ¿Qué se ponen las mujeres en las orejas para verse bonitas? ¿Qué? Las rodillas. Ponzata, hace unos programas pidieron ideas para el regalo. Ah, esto lo vamos a ver en otro momento, Tomcat. Sí, ideas para el regalo. Claro, ahora no lo vemos porque estamos... Está muy oscuro. Sí, es casi como ensayecidos, cabrón. Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos a mi mundo ahora! Un año nuevo se acerca. Siguen las tropas en Irak. Siguen contaminándose las aguas. Siguen las guerras civiles en África. Y sigue el hambre en Latinoamérica. Sigue George hablando de terrorismo. Sigue Bin Laden en su cueva. Hay nueva temporada de concursos de estrellas pop en televisión. Y el chico que hace de Harry Potter ya tiene pelos en las piernas. Nosotros, los que hacemos en caso, les deseamos que pasen unas felices fiestas. Si puede. Hola amigos, soy Julio Mapache, en otra participación especial cercanas a las fiestas de Sigamos Nuestras Tradiciones. Sí que sí. El pino es una tradición nórdica de los países del norte de Europa. Ellos fueron los primeros en representar la Navidad con el adorno de un árbol. Los pinos fueron los primeros. Los primeros, en que cada adorno representaba lo que se había obtenido a lo largo de todo el año y lo que se desea para el próximo. La Biblia no habla de nada de eso, pero las tradiciones que se van adquiriendo conforme se mezclan las culturas, en 100 años ellos celebrarán también el Día de los Muertos con ofrendas en sus casas. Los pinos también. Sí, los pinos. Todos. Sí. Entonces a los pinos mismos que ellos se han propuesto brindarnos esta alegría. Queremos participación navideña y es ahí la invasión de pinos en todas las casas de todo el planeta. Póngale. Por otra parte está es muy agradable. Por lo tanto, cada adorno que se cuelga en el árbol viene representado por las cosas que obtuvimos a lo largo del año. Es decir, despidos, dolores de cabezas, luxaciones, todo tipo de frustraciones. Hay que madrearnos un poco entonces. Sí, hay que volver a la palmera. Bueno, los saluda esta información, la saluda desde Toluca el Barón Azul y felices fiestas para todos. Gracias, Barón Azul. Ahora entendemos por qué hay pinos por todos lados, inclusive hasta en lugares donde el pino no existe. Entre otras cosas, llega aquí Yafid Jafido. Jafid. Hola, Jafid. De Guadalajara, Jalisco, México, diciendo saludos, amigos de los pinos enchufados y enchulados. Y el abuso profesional. Continuando con esto de los intercambios de regalos, le ha interesado muchísimo a toda la gente lagarto que está justamente en época de intercambio en las chambas, ¿verdad? Sí. Y esto dice, cuando recién entré a trabajar, se me ocurrió entrar en al intercambio. Ah, es como una logia. ¿Tú le entras o no le entras? Y viene un cabrón que ya tiene más tiempo en el trabajo de tú. Oye, ¿le entras el intercambio? Y tú no quieres quedar como un menso. No, yo a esas cosas no le entro. Y al principio te resistes. El primer año no debería tener intercambio. Debería recibir regalos nada más. Sí, pero no, generalmente es al revés. O sea, en los trabajos cuando entras eres el que más madreado queda. Así que por lo tanto, tú le dices, sí, le entro al intercambio, ¿no? Como diciendo, yo conozco toda la lógica de la política de la empresa. No creas, no me tomes, ¿eh? Así que bueno, las reglas eran sencillas. Íbamos a poner qué regalo queríamos y que tuviéramos un precio límite de X pesos, póngale. Ajá. En esos momentos, anotando los regalos, estaba cotizando a precio dólar X pesos, sí, y esto daba un resultado final. Y para mi pinche suerte, me vino a tocar una pendeja de mi jefa. Es lo peor que te puede ocurrir. Porque con la jefa no puedes quedar mamalón. Entonces le tienes que comprar lo que ella pide. Dice que la muy hija de la chingada viene a pedir un disco doble de colección de los Beatles. Ah, mierda. Bueno, a la hora de pedir, claro, una jefa. La jefa ya tenía de todo. Su auto deportivo en la puerta, su pinga deportiva en el garage, su todas las cosas que puede pedir una jefa, y le faltaba el disco doble de los Beatles, póngale, sí, ¿no? Póngale. Dice, que dicho sea de paso, me costó un huevo encontrarlo, en sentido figurado, claro, no soy monohuevico, pero bueno, me costó 3 veces más de lo que era el límite, y la pendeja no fue buena ni para decirme, oye, ¿cuánto te debo? Son mamadas, pero bueno, así fue. No, ¿cuánto te debo? No, ella tendría que haber comprado un regalo acorde. Sí, un disco el triple de Led Zeppelin. Acorde, pero en este caso dice, se me hace que ni siquiera era para ella, porque entre todas sus ofertas de opciones de discos de los Beatles que me puso, me colocó unas que ni siquiera existían. Wow. Ah, claro, dijo. Y por si acaso, cabrón. Smoke to the Water si de los consigue. Beatles. Sticky Finger de los Beatles. No, cabrón. Claro, capaz que lo consigue y tiene una reliquia, sí, ¿no? Sí. Palomita 4G de este búfalo. Palomita. Estados Unidos de Norteamérica dice, no sea güey, pirata. Las palmeras se usan como árboles de Navidad todo el tiempo. All the time. Ah. Estoy güey, yo no había visto, discúlpame, no. Palomita, pero en tu mágico mundo estaba seguro que las palmeras se utilizaban casi más que los pinos. De hecho, hay un famoso comercial de bebida alcohólica, cerveza mexicana, dice, que pues adornan una palmera. Es chingón, dice, y ahí en Búfalo no ha nevado, ha nevado hace ya como un mes, como diciendo, traes noticias del tiempo antiguo. Y bueno, mujer. Y bueno, ¿qué quieres, paloma? Nosotros, igualmente nos informó a Pan, y bien nevó, cayó el primer copo de nieve, y APA estaba informando. Dice, y desde entonces, cada 2 días nieva. ¡Qué mierda! Dice, vengan y denme calor. Dice Palomita 40 desde Búfalo. ¿Cómo has elegido esa Navidad? Hablando de calor, cabrón, mira, está aquí desde Costa Rica un viejo tío Tico, ¿Quién? David Colón. Ah, sí que sí. Se llevó a tiempo perdido en el espacio. Hola, cabrón. No sabía nada de ustedes. Ahora los volví a escuchar y me alegraron de nuevo al día. Qué bueno que ya casi alcanzan los 1000 programas. Porque aquí en Costa Rica han pasado muchas cosas. Las empresas donde trabajamos los tíos Ticos desapareció. Ay. Misteriosamente. Desapareció. Te presentas a la chamba un día dice, que aquí no hay un edificio. No, esto ha sido un parque. Siempre fue un parque. Y se iba un expresidente, sí. Se iba con valijas. Dice, bueno, ahora los tíos no nos hemos vuelto a ver. Ya cada quien está en su respectivo trabajo por separado. Tíos, espero seguir escuchándolos por mucho tiempo más. Felicidades. No sé si lo siguen haciendo, pero yo extrañaba mucho en el programa las historias del niño elefante y las moralejas que dejaban. No, por supuesto. Sí, el niño elefante está siempre presente. Por ahí, si tienen alguna historia, bueno, estaría bueno que la cuenten. Bueno, tíos, felicidades otra vez. Gracias por los 1000. Y se despide el tío Tico David Colón. Nunca agradezcas algo que todavía no se cumple, cabrón. Claro. Te lo digo así por una cuestión de que a veces uno anda agradeciendo cosas que jamás ocurren. Y Jafid, nuevamente. Pero Jafid, ¿qué pasa? Pues, no, porque no he terminado con lo del disco doble de los Beatles. Dice, ¿qué pasa, amigos? Casi milenarios. Les escribo para preguntarles qué piensan sobre los 1000 programas. A mí me gustaría algo así como el programa 286. Eso estuvo de poca madre. Pero bueno, no dudo que sea. Recordamos qué mierda pasó en el 286, cabrón. Creo que Jafid tampoco, pero no importa. Eso lo lanza así como un número, como diciendo, estaría chingón que sea eso. No esperen nada, cabrón. No esperen nada. Sí, se van a sentir mal. Claro. Defraudados. Nunca hay que esperar nada. Que la cosa sorprenda. Y ya, Desde New Jersey, Estados Unidos, North America. Dice Gustavo. Hola, Gustavo. Dice, hey, gracias por leer mi mensaje. Espero que en la próxima edición lean este. Ya he dicho tantas cosas que me gustaría hacer antes de que el mundo se desintegre. Que bueno, que se vaya la chingada. Que la verdad, lo que más deseo es que todos los desintegrados hagamos una fiesta y morir felices. Y ya que están leyendo esto, digan, Kalin, chinga tu madre. Gustavo, que alias George W. Wood, ¿por aquí? No, y no se sabe. Son cosas que se filtran. Dice, por aquí en New York hay un programa similar al de ustedes que se llama El Vacilón de la Mañana. Ajá. Ya tenían que llegar. No es similar. Ya lo dijo Palomita Fortuna. Sí, le ha caído. Nosotros estuvimos investigando, cabrón. Sé que sí. Para que vean que no hablamos así porque tenemos boca. Estuvimos conviviendo con la gente del Madrugón de la Mañana durante 15 meses y no hemos encontrado demasiados parecidos. Es más, estás escuchando estos momentos en caso de que el mundo se desintegre. Si giras el dial, en estos momentos puedes escuchar este otro programa que es El Vacilón de la Mañana. Ah, ole, yeah, yeah, wow. Hola, ¿cómo anda, mi pana? Bienvenido a la cadena WWQRMSTD del Multimedio Miami Sound Machine in New York. Reggaetón paisano para todos ustedes. Nos gusta sudar bajo la nieve. ¿Verdad que nos gusta sudar bajo la nieve? Porque somos latinos. Y aquí está la sangre latina, toda presente. Te vamos a dar música caribeña, latina y fea como todos los días. Pero antes, un llamado telefónico chistoso, ¿eh? A ver, marquemos el número. Vamos a llamar a Cassius Clay. ¿Te parece bien, pana? Sí, pana. Hola. Con la casa de Cassius Clay. Hello. Oh, Cassius Clay, pero no tiembles, mi negro lindo. No hay de qué temer, ¿eh? Y acórtale. Otro llamado chistoso, aquí en la mañana en New York. Todos conectados, latinos, América y está unida. Atención, vamos a llamar a la embajada de Japón. ¿Le parece bien? Sí, pana. Hola, sí, hablo con la embajada de Japón. Konnichiwa, Tomodachi. Sí, está tu culito. Tu culito Sagayama. Konnichiwa, Tomodachi. Estuvo bueno eso, Se quedan con más reggaetón, más música latina, más aquí conectados al Madrugón de la Mañana, más conocido como el Vacilón de la Mamada. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal, cabronazos? Hola, desintegrados, soy el Tigre Bim Bim. Hola, Tigre Bim Bim. En la historia de los perritos folladores en New Jersey. Les contaré que ayer estuve escribiendo un email sobre algo que me sucedió cuando era pequeño, pero no pude terminar el email porque me quedé dormido. Emoción. ¿Qué pasó, cabrón? Me quedé dormido frente al computador. Ay, una mierda la historia. Y no sé, pero le dio como sueño. Dice, ahora traté, pero voy por el mismo camino. No, tengo sueño. ¿Tendré anemia? Yo creo que sí. Y ha quedado tomar pastillas. Sí, con la nariz pendiendo en el enter. Vishnu desde Juliaca, Perú, dice, feliz cumpleaños. Yo celebro los no cumpleaños y mis únicos invitados son Alicia, el conejo, que siempre llega tarde, y con naipes, gatos locos y demás mierdas del País de las Maravillas. Si vieran el reventón que armamos y cuando es mi cumple, saludos, no hace nada, bicho. Está bien. Reventón, día de cumpleaños, está muy triste, muy mal, y sigue. Saludos a la muda, que bueno, que está, que me interesa. Espero que en el programa 1000 se la escuche por obra del niño elefante decir unas palabras. Sin más que decir, me despido, Vishnu. Bueno, va. Muda, das una mano y te piden el pecho. Así es la historia. Jorge de Tarija, Bolivia, dice: les escribo para que le mente la madre a un pinche profesor de física de la universidad. ¿Qué ha hecho? Es un amargado con su vida, dice, y se las desquita con nosotros, que somos unos completos angelitos. Mañana tenemos un examen y les aseguro que todos vamos a reprobar. No todos, siempre hay alguno que, el que estudia, termina, ¿no?, siendo carnero, y claro, y termina aprobando, y ustedes desilusionados dicen: ah, pero no era que todos íbamos a reprobar. No, cabrón. Daniel de Bogotá, Colombia, dice: ¿qué tal? ¿Cómo andan mis desintegrados disérgicos? Les ruego me perdonen por llegar tarde al cumpleaños del pirata y de la muda. Resulta que me formatearon el equipo de los... Aquí cuando se llega tarde, excusas se llega tarde. Son excusas. Sí, y no mamadas empiecen. Son mamadas. Claro, nosotros no queremos estar haciendo 240 programas más y que lleguen en julio. Felices tarde. Cumpleaños, no, para cuando ya sea el cumpleaños del mico, del lagarto. Váyanse y del aquí, capitán vinilo. Agachones de... No me los bote a todos. Agachón de Juliaca, Perú, dice: quiero quejarme de un mamón come pollas llamado Mierd. Ahora que lo menciono, me olvidé que estoy muy confundida con respecto a mí. Bueno, me despido, señor Pirata y Lagarto, y a la bella muda, pero sin olvidarme del mico, y se va. No quedó muy claro todo el contenido de este mensaje. Está bien no olvidarse del mico. Claro. Eso, lo importante es importante no olvidarse de ti, mico. Ulises de La Plata, Argentina, dice: hola, ratas sucias. Hola, ¿cómo están? Escucho el programa y vuelvo a descubrir que hay gente tan desequilibrada en este mundo. Me siento contenido. Muy bien, Ulises. Está bien que se sienta contenido, sí, Ulises. Sí, que sí, para eso lo hacemos. Sí, así nos gusta. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un guate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Oh, muda más hermosa con esa voz tan tierna. Debo confesar que en mi cabeza sospechaba y tenía, y somía, y se veía, y temía que tenías una voz horrible. Algo gangosa, tal vez. ¿Por qué? En la colorada fácil de Rawson, muda. Oh, colorada. Que te imaginaba toda guapetona y que luego era una cosa de... y algo así. Pero dice: no, pero me sorprendiste, bella muda, al escuchar tu bella voz. Me despiertas los más bajos instintos. Creo que me estoy enloqueciendo. Muda, veniste a Trelew de gira, vivo cerca de ahí, podemos vernos, te juro que te hago tocar la trompa del niño elefante, te lo juro, te amo, muda, te amo, gracias por ese beso seco. Y luego llega algo como una talla, no sé, muda, qué hace, porque la muda es la que baja, sí, los mensajes, los imprime, y luego aquí dice: image, dos puntos, entra aquí y disfrutarás de mujeres besándose, chicas acariciándose, chicas guapas, tías excitadas, lesbianas calientes, y de las mejores ofertas de acceso a las salas de chat de sexo en vivo. No sé qué es esto. No, es como muy extra, es muy extensa. Dice: tú, no se le llenan de porquería las sé veces, que sí. ¿No? Dice: tu voz resultó ser tan sexy como tu caricatura. Te amo. Se la colo fácil. Un beso, colo. Ahí está. Ha llegado una pastusa. Alegría en el programa. Sé que esperando pastusos. Es lo que estábamos esperando, pastusos. Sí, pastusos. Desde Pasto, ¿dónde están los pastusos? Colombia, aquí hay una pastusa. Han llegado pastusos, pero no pastusas. No, que no. Y aquí llega... ¿Es la primera pastusa? Sí, es la primera pastusa. Pilar. Y llega... Hola, Pilar. La Pilarica. Dice: siempre he querido tener sexo con otra mujer. Nosotros siempre queremos tener sexo con pastusos. Se nos hace así como, ¿no? Sí. Como que te... como que tienes sexo con él y luego te lo fumas. Póngale. O sea, ¿eh? ¿Y cómo es el sexo después del sexo con los pastusos? El sexo después del sexo viene a ser así, y te lo fumas. Claro. Pero en realidad dice: bueno, Pilar ha dicho: siempre he querido tener sexo con otra mujer. Buscaría una lesbiana, o mejor una vieja súper buena. ¿Por qué no una vieja súper buena lesbiana? Póngale eso. Porque ya te viene ahí como que. Un poco la... Claro, no tienes que andar con el convencimiento de: claro, no, fíjate, no, el mundo no se desintegra, no sé, teta con teta, mira qué rico, y esas cosas. Así que, bueno, dice: o no tanto, pero flaca, y le haría sexo oral enfrente de mi novio, o si quieren, me buscan... dar celos. Pero ¿por qué? Claro, tu novio no tiene sentido aquí presente. Luego se toca el asqueroso. Dice, bueno, o si quieren me buscan un día antes de que el mundo se desintegre para que me presenten a la muda para mi sueño. Bonsoir, muda. Me parece que lo tuyo... Sí, estás arrasando con las mujeres. Está increíble. La sí, moda sí. Es una metrosexual femenina. Dice aquí la misma Pastusa, estaba recordando el programa de ayer, anteayer en realidad, o antes de antes de ayer. No importa, estaba recordando. Recordaba que mi jefe quería conmigo, y es un viejo fofo. Bueno, lo de viejo, no, porque mi novio es aún mayor que él. Wow. Pero quiere conmigo mi jefe. Bueno, y yo intenté demasiado para que salga con él, pero no... Ah, que tu novio salga con tu jefe. Así los dos... Claro, está bien. Se sacaba dos pesos encima. Decía, oye, mira, mi jefe quiere conmigo, pero ¿por qué no quiere contigo? Y ahí arreglaba todo el problema, pero dice, no, en mi ciudad se llama amigo secreto. A un jefe que quiere con uno... es un amigo secreto. En Pasto es un amigo secreto. Póngale. Claro, dice, ¿cuál amigo secreto? Mi jefe quiere conmigo y sé que de amigo secreto una mierda. Ah, no, el jefe se le hizo el amigo secreto. Ah. Le dejaba cartitas y esas cosas. Complicada la vida en Pasto. Sí, que sí. Ya, fúmense los unos a los otros. Desde el benemérito Estado de México le saluda a todos los desintegrados su amigo Melkor. Agradezco la lectura de mi mail anterior, sin embargo solicito atentamente una mega chinga a su madre por no dar a conocer a la muda. Díganle, cabrones, ¿por qué son tan egoístas y no permiten tener fantasías eróticas mirando las fotos de la muda? Permitimos tener fantasías eróticas. Sí que sí, cabrón. Tranquilamente, así que no mames. En fin, les informo que también mi amigo... Bastante permitimos. Pepe Jasso, estamos muy permisivos. Sí que sí. Dice, bueno, Pepe Jasso también se está volviendo fanático de ustedes. Mico, manda a la chingada a toda la bola de culeros de la María Tijuana que no te comprende ni te valora. Estás Mico, qué rápido eres. Eres sí. Pronto para la mentada, ¿eh? Te comprendemos aquí, Mico. Te comprendemos. No sé de qué sirve comprender en algunos casos, pero lo comprendemos. Pero no te comprendemos. Yuba es de Roma, Italia. Hola, Yuba. Y Yuba dice, la mayoría de los hombres están interesados solo en follar. Dice, pero si las mujeres fuesen solo muñeca hinchable, ¿puede ser esto? No, no puede no ser. No puede ser. Entonces, lo que queda es expresar. Expresar, ¿no? Lo que queda es expresar. Está bien. Vayan a presar. Sí. Dice, ¿hay alguien que tiene un trozo de cerebro que haya leído algo en su vida? Pero, ¿te refieres a leer luego de follar o antes de follar? Claro, depende. Pero porque es muy distinto. Sí, sí, por sí, favor, sí. Te pido. Dice, y que les guste andar por ahí, hacer cosas. Ay, follar. Claro, cabrón. Sí. Dice, y mirar el amanecer. Está chido mientras follas. Sí, sí, sí, puede ser. Claro. Y quiere andar junto a donde sea. Es desilusionante que no exista ese tipo juntos, de gente. Juntos, todo el tiempo no, porque es preferible como separarse y volverse a... Claro. Me voy a bañar. Voy contigo. Claro, me voy de compras. Voy contigo. No, no, porque eso no. Luego te tienen que separar en el hospital. Me voy a encontrar con mis amigas. Voy contigo. Claro, dice, ¿por qué vienes contigo? Y porque me quedé no así. Me quedé pegado. Bueno, Yuba, de Roma, Italia. Cráneo de Mateo Walla, San Luis Potosí, México. Hola, Cráneo. Dice, hola, camarras, ¿cómo están? Dice, yo mero llego a los 1000, órale, ¿puede ir? Sí, Cráneo, puede ir, sí, todavía no llegan los 1000, cabrones. No llegan, no llegan. No estén ansiosos, poco, no estén ansiosos. Les puede agarrar algo, un soplo al ojete. Bueno, al cabo llevo mi lonche, dice, bueno, ahí se ven. Un chistorete medio mamón. Resulta que una pareja y su hijo van al zoológico y de repente al chavito, como es medio chiflado, le dice que quiere el zorrillo de mascota. Y como en el zoológico no venden animales y el pinche huarco se agarró chile y chile, el papá le dice a la mamá, ya agarra el pinche zorrillo, mételo abajo de tu falda para que no se den cuenta de que lo llevamos. A lo que la esposa le pregunta, ay, pero ¿y la peste? No te preocupes, le contesta el esposo, el zorrillo aguantará. Cabrón, aguantó. No, creemos que no. Bueno, ahí te ves, Cráneo. Hola, voladores espaciales. No puedo creer, la muda habla. Colo. Sí que sí, dice el Colo. Desde Lima, Perú. Dijo no en el programa 980, en su cumple. Justo cuando el pirata dice que la muda se despedía, justo en el minuto 39.54 del programa, ella dijo no. Esto es increíble. Mira, estos mensajes me hacen acordar a una convención de cómic. Sí que sí. Pues, en el capítulo 18, en la que sale por DC Comic, cuando Superman se le caen las pantaletas y el que las busca dice, las tengo yo, ¿quién es? Y no figura en ninguno de los otros capítulos. O en un error de guión. Sí, no te preocupes, Colo. Está con número de detalle y hasta segundero en la mano. Sharkman es de Canelones, República Oriental del Uruguay. ¡Ja! ¡Hola, Sharkman! Dice, pues, ¿qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Sí. Bueno, viajaría hasta donde carajos esté el radio emitiendo ustedes y entraría y desvestiría la muda y la chuparía todita. Saludos. Bueno. Como que se toma su tiempo, ¿no? Sí, sí. Tú estás diciendo, no, estamos transmitiendo aquí mientras están chupando a la productora estrella de este programa de radio. Enseguida volvemos. Comerciales y ya regresamos con ustedes. Omar Benito de Julián Capurú dice, hola, cabrones. Estaba pensando en que ya que en el programa 979 me aclararon que Juliaca ya es considerada como tal la capital del Perú de en caso. Sé que sí, bueno, cabrón. Todas las pinches firmas que yo recolectaré se las haré llegar al Lagarto para la candidatura tal vez inminente presidencia del Lagarto para Disneylandia. No, otra cosa. Dice, así servirían de algo. Pero no me lo tenga muy con que la junte para otra cosa. Porque no, hay ya que usarlas para realizar algo ahí. Hay más de 10 millones de firmas en Juliaca. Ah, qué chido, no, sí. Es importante. Que para aquí. Bueno, el doctor Pedote podría titularse esto, que no, doctor Pedote. No es el tío Pedote, no, no, ni no. El veterinario Juan Carlos. No. Es Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Rockstar. Diciendo, la semana pasada estaba en una cantina del centro histórico de la ciudad y después de varias cheves fui al baño y ya me encontraba un poco anestesiado por el alcohol. Yo estaba meando en uno de los mijitorios y empecé a escuchar una voz que decía: sí, señora, denle una cucharadita cada 6 horas. Y si tiene calentura, báñelo, pero que no le dé corriente de aire, ¿eh? Ah, y también de la reproxidolina para la infección de la garganta, sígale aplicando. Bien, bien, bien. La voz provenía de uno de los cubículos donde estaban los excusados dentro del mismo baño. Y de pronto se abre la puerta y era un doctor que estaba ardiendo, dice, del pedo que tenía, sí. Dice, estaba justamente con una persona por teléfono a la cual estaba recetando unas cosas. Ah, el doctor, yo pensé que era pedo profesional, no, que lo, le pegaba así y entraba... No. Hablar solo. Claro. Y está sentado así en el niño. Y dice, ah, sí. Bueno, y recétele de esto. A ver, esto está sangrando demasiado. Y luego se pone los pantalones y sale. No, estaba hablando por el celular y recetándole a alguien, ¿no? Dice, cuando lo vi salir del cubículo se tambaleaba, estaba pedísimo. Dice, al salir de ahí, en una mano traía su trago y en la otra el teléfono. No mames, pensé yo. Ojalá no intoxiquen al pobre cabrón que estaba recetando. Dice, ¿dónde queda la ética profesional? Pues ahí se ven, brother. Desde Guadalajara, Jalisco, México, póngale por caso del pirata de la María Tijuana, así que sí, cabrón, pasará chido, güey, por el cumpleaños. ¿Pero qué? ¿El médico no puede ponerse pedote? El médico si usted no. Llama y el médico está pedote. No, hay profesiones, doctor. Sí. Donde uno no puede ponerse pedo. Ah, renuncio. Imagine llegar hasta la madre en una operación triple de bypass. Pero no coronario. Estaba en un antro. Es verdad, estaba en un antro. Estaba entonces, en un antro, si lo joden por teléfono. Es que los doctores no tienen que dar el celular. El claro, celular tiene que quedar así. O tener dos celulares. Sí que sí. Uno rosado, que es para cuando están pedo y con un familiar. Claro. Llame a mi mujer. Soy pedísimo. No, a mi mujer no. Disculpe. Y esas cosas, ¿no? Que suelen ocurrir. ¿Qué tal? Alucard es de Santiago. Esto es en República Dominicana. Hola, Lucar. Dice, lo que dijeron hace varios programas de que todos los dominicanos viven en New Jersey, pues no. Dice, hay algunos que no. Hay muchos más de nosotros en todo el mundo, dice. Invasión de República Dominicana. Un abrazo, cabrón. Palomita Forti llega nuevamente para decir feliz cumple, queridísima Margarita L. Cool. Dice... Es Margarita. Bueno, está ese bien. Cool. Se le permite todo, sí, a Palomita, sí, sí. Forti. Besos ese. Y regalitos a mi pirata, Papacito Bello. Y otro para el Lagarto. Para el Lagarto que no cumple años, pero igual. Sí que sí. Papacito Bello y esas cosas. Pernil de Pectagama. Quiero saber a qué se debe. Pernil de Pectagama. Ajá. Quiero saber a qué se debe ese nickname, cabrón. O es un anime que me estoy perdiendo. O es alguna receta, algún medicamento o alguna cosa. Pues muy extraño, ¿no? Sí. Llamarse Pernil de Pectagama. ¿Qué onda, animalitos de la creación? ¿Cómo están? Bueno, yo aquí bien, cabroncillos. Les saluda justamente. Pernil de Pectagama. Dice, bueno, en caso de que el mundo se desintegre, ¿qué haría yo? Pues no sé, cabrones, porque mi cabeza se está desintegrando de una bendita gripa de 4 días. Acabo de tomarme el jugo de 3 limones con miel para ver si resulta bien, para mañana. Bien. Pero bien, estoy haciendo el intento para terminar de escuchar el programa. Por otro lado, les hago una adivinanza o chiste. Pero o como mierda sea. Whisky. Mucho, sí. Whisky. Toma whisky. Sé que ese cabrón. Sí. Dice, va como le dice un latino a una mujer árabe. Ahí ¿cómo? Va, como le dice un latino a una mujer árabe que se baje de su motocicleta. Es muy complicada esta adivinanza, chica, tu madre. ¿Cómo le dice un latino a una mujer árabe que se baje de su es motocicleta? Es muy específica. Sí, es un latino frente a la situación de querer que una mujer árabe se baje de su motocicleta. Póngale, sí. Se puede dar una en un millón, pero se puede dar, ¿no? No, pero tranquilamente puede ser un claro. Spot de 100. bien Annie. Claro. Dios tiene esas cosas raras. Claro, es una mujer árabe para la integración de las razas y los credos. Y la, pasa una mujer árabe en motocicleta. Sí, motoquera. Claro, y un latino le dice, bájate de la motocicleta, ¿verdad? Pero, ¿cómo se lo dice? ¿Cómo se lo dice? Bueno, si no saben, le dice, baja tu raja de mi Yamaha. No. Bueno, no entendí, pero no estaba bueno. O sea, a lo mejor es la situación, la mujer árabe en motocicleta. Baja tu raja. Sí, baja tu raya de mi Yamaha. Ah, es una cosa así. Dice, bueno, cabrón, me despido. Pésimo, ¿eh? O sea, no vuelvas nunca más por aquí. No, está nos bien. Hemos ofendido. Sí. Pero te salvó el nickname. Pero no te curarás más. Penril de Pecta Gama. No, sí, sí. Tenemos que comprender que con 40 grados de fiebre son pocas las cosas lúcidas que podemos hacer. Mientras un ave zancuda espera las sobras pacientemente, el macho usa su habilidad y experiencia para abrir al ñu y desgarrarlo en varios trozos. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Death Mario Tupanense. Les saluda Crepin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Molinda desde Honduras. ¡Ah, hola Molinda! Dice, unas aclaraciones previas. Ajá. Molinda es peruana. Sí. El padre de Molinda es peruano. Sí. Residen en Honduras. Sí. Y a partir de aquí la historia. Perfecto. Me había olvidado de contarles que durante las campañas presidenciales de las elecciones realizadas aquí en Honduras, uno de los candidatos vino a donde vivo yo, ¿no? Ajá. Dice, y el tío que ¿a está... ¿a tu casa? Sí, a la barriada donde reside, justamente, ¿no? Dice, y el tío que estaba conversando con mi padre y tratándolo de convencer para que vote por él, le decía, no, porque bueno, un Honduras, mucho más Honduras entre todas las Honduras, y acabaremos con todas las Honduras, y esas cosas de las cosas, ¿verdad? Pero en eso, el padre de Molinda lo detiene y le dice que él era peruano. Claro, y lo votaba. Claro, y el tío este le responde, no te preocupes, yo puedo arreglarlo. ¡No! O sea, te puedo arreglar todo. O sea, no, pero yo estoy muerto hace 18 años. No te preocupes, yo puedo arreglar. Votar. Para las elecciones todo se puede arreglar, amigo. Sí, sí. O sea, no hay ningún problema si van con la persona adecuada, así es la democracia. Sí, ¿eh? Sí, sí, todo sí. Se puede arreglar. Inclusive si eres peruano desde que naciste, te puedes automáticamente volver de... Bueno, ¿cuántos han sido arreglados de esa manera, siendo latinos, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica? Sí, sí. Y para las últimas elecciones dices, no te preocupes, garantízame que lo votas a George y puedo arreglarlo. Pero... Y ahí está. Sacando beneficios. Dice, mi papá se rió y se fue. Muy bien, se fue para Perú directamente. Claro. Dice, o sea, para esta corrupción. Yo me quedé en Perú, dijo. Sí, que sí, cabrón. Cuando mi papá me contó, me dio mucha cólera. Dice, pero ahora me doy cuenta que no es tanto culpa del candidato, sino del encargado de la campaña, que le llevó faltando un mes para las elecciones a un lugar donde el 90% de sus habitantes son extranjeros. Así está la política, Molinda, residente del caos total. Bueno, claro, se encontró con todos los extranjeros. Claro. Es más, yo... Todo se puede solucionar. Yo me voy. Todo. Yo digo, a ver, momento, voy a dar... A ver quiénes votan de aquí. Claro, ¿quiénes votan de aquí? ¡Levanten la mano! ¡Yo! ¡Ay, carajo! ¡Llévenme! ¿Dónde está mi bus? ¡Vuélvanme! ¡Quiero ir a otro lugar! Un anciano que ya el año que viene no vota. ¡Claro! Que... Usted me figura muerto en los padrones. ¡Subamos! ¡Vayamos a otro pueblo! Deoxys del DF mexicano. ¡Hola, Deoxys! Deoxys, pasa algo con tu mail. Estás insistente, no escuchas el programa porque ha venido como 15 veces. Cada semana viene este mail extenso. ¿Sabe? Que nosotros, inclusive, hasta lo hemos leído, por si no se nos va a venir todos los días. Estás muy nervioso. ¿Sabe? Deoxys, sí, por favor, tómalo con calma. Toma una pastilla. Sí, toma algo. Edgar Acero, de Tacna, Perú. Dice, saludos, señor Lagarto, a la moda, a toda la tripulación. Saludos. Quiero decir, chévere. Muchachos, ¿por qué no tocan el tema de los webmaster? Aquellos güeyes que están horas y horas... No da impresión tocar a los webmaster. Sí, no podemos. Dice, son aquellos güeyes que están horas y horas frente a un computador haciendo páginas porno. Y que se jodan. Ah, hacen, los webmaster son los que hacen páginas porno. Ah, mire usted. Claro, Mico. No, y bueno, y tienes que hacer páginas porno, sí, Mico. Sí, cabrón. Claro, y si no, no eres webmaster. Eres un Mico huevón, claro. Exactamente. Dice, y otras cosas, como la página de Canal Trans, supongo que la debe hacer un webmaster, ¿o no? Dice, saludos a la gentita del subcafé de la oficina de Tacna, en especial Lorena, que se va, pues vence el contrato, pero que siempre estará en mi corazón. Muchachos, díganlo elegantemente para que, porque le haré escuchar esto. Goodbye, Lorena. Está bien, ¿cómo está mi moño? ¿Estoy elegante, Lagarto? Sí. ¿Usted cree que siempre sí? Está elegante. Estoy elegante, es verdad. ¡Ey, morra! Estarás aquí en mi pecho, como un árbol, echando raíces y destrozando todas las toperas que se crucen en su camino. Pero así no sé. No. Pero... es así, mire. A ver. Chau, nena. Ya está. Perfecto, fue elegante. Sí, sí, sí. Les dejo aquí un chiste o algo sobre esposos. Son las 3 de la mañana. La esposa, ¿son las 3? Sí, son las 3 de ya la mañana. Ya son las 3 de la ya mañana. Ya son las 3 de la mañana. Yo no tomé la pastilla. Y bueno, pero son las 3 de la mañana. La esposa se despierta por sollozos del marido. Preocupada le pregunta, ¿qué te sucede? Él, con mucha dificultad para hablar, por el llanto, le dice, ¿recuerdas 10 años atrás cuando éramos novios y resultaste embarazada teniendo solo 15 años? Sí, responde la esposa. ¿Cómo olvidarlo? También recuerdas cuando tu padre me dio el ultimátum diciéndome, o te casas con mi hija o te vas a la cárcel. Sí, claro, lo recuerdo perfectamente, amor. Imagínate mi suerte de haber escogido ir a la cárcel hoy, precisamente hoy, si hubiese vencido mi condena. Ay. El tiempo pasa más rápido de lo que sí, sí. Bueno, ahí estás. Está Cráneo por aquí, Molinda por aquí, que, y Jorge hola, que Toledo, hola, de Rosario, Sonora, México, que están trabajando ahí en un almacén de refacciones. ¡Hua! En Sonora. Dicen, Sonora, las mentadas de madre son gratis, dice. Las netas, uno menta madre y es gratis, dice. Y ahí se ríen, no vale madres, aquí en Sonora son gratis las mentadas de madre, güey. Dice, en el DF, pues las mentadas duelen, güey. Y yo creo que en todo el mundo, pues créeme que a los chilangos nadie nos quiere en provincia. Aquí en Sonora, menos nos dicen guachos, los güeyes se creen la gran verga o que piensan que somos chaparros y prietos, güey, y que no, somos civilizados, güey, neta. Pero allá hay más civilización que aquí en Sonora, güey, neta. Pero ni modo, cada quien con su rollo. Dice, pero el bola 8 se tira la barra, ¿no? Huevonea todo el tiempo, lo mandan a acomodar y eso me emputa, güey, neta. Dice, bueno. Bueno, ya, güey, neta, me cansaste. Vete, es un saludo para toda la gente de Sonora y la que trabaja ahí en el almacén de refacciones, ¿eh? Están por aquí. Oh, no, hola, campanita. Espérate, campanita, que está el Rolas de Mexicali, Baja California. Hola, y está también David Sánchez de Delta, Colorado, que nos trae un chiste. Y está también César Augusto de Barahoma, Calderón de Lima, Perú. Y está Ward de Juliaca, Perú, que dice, mataría a todos los cabrones que se tiran a la cuñada. Por favor, manden un beso a la muda y que me excita en su silencio. Podría ser tu cuñada, Juan, ¿eh? Sí, aquí está Federico de Córdoba, Argentina. Y dice, manden un saludo a Córdoba Capital para Pilar y Pamela de parte de Federico, que la ama con todo su amor. Y un saludo para toda Córdoba. Ah, chau, mamón. Aquí está Yafid, Jafid, Jafid nuevamente. Dice, ¿qué pasa, cabrón? ¿Qué mutante? Pasa, Jafid? ¿Cómo no, jodes? Es que estaba pensando que si Bambú cada vez que escribe causa conflicto con Balú, pues que se cambie el nick, ¿no? Ay, total, que se ponga Balú. Total, Balú está chido, dice. Sí. Que Balú es celoso del libro de la selva, ¿no? Sí, cabrón. Ah, perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo andan, voladores con ve larga? Ícaro, y bueno, y dice otras cosas. Sí, desde Caracas, Venezuela, está por aquí dando bueno, mucho paso, por contacto. Cabrones, estuvimos desperfectos psicomotrices, por lo tanto se acumularon muchísimos mensajes, así que les robo nada más un poco sí, de paciencia. Fue todo por los perfectos psicomotrices. Silvina Ucarioque Porteña está por aquí también dando vuelta. Está alguien que habla de las navidades, David de Delta Colorado. ¿Quién no habla de las navidades? ¿Quién no habla de esta época de las navidades? También. Marcelo de Bahía Blanca, Argentina, que se ha puesto un nuevo nick y dice si nos gustan o no nos gusta. Por otra parte, ¿por qué? ¿Cómo es? Dice mate cocido, pero ya ponte otro. Por aquí está alguien que habla de gatos y de gastos, Gerardo Sánchez de Chalantelango, paso, de Salvador, y Urbey de Mauritania, dice the Argentinian peoples, because don't have it here, y cosas en inglés. Ajá. Creo que nos mentó la madre, pero no importa. Ah, chico, bueno, padre. Señor Lagarto, yo veo todo. Veo la tierra, cabrón. En estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo hambrienta de poder. ¿Hambrienta? Ocultando evidencia. ¿Evidencia? Comprando favores. ¡Dale! ¡Ay, carajo! Se ve como un político. Y así, políticamente incorrecto, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por tener sus monitores, por lejos, por todos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Hola, Noticias. Antare. FM Esencia. Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Visa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. J. En España, Costa Latina. Bit Radio y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuertes. En Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero haciendo un curso de magia justamente con Gabriel de Houston. Ah, perfecto. Gabriel de Houston, le mandamos un abrazo grandísimo. Pues no son demasiados conejos. Son demasiados conejos. Sí, y pocas palomas. Sí, tiene que estar equilibrado todo. Sí, ya sí, sabes sí, cómo sí. Es esto. Recuerden, señoras y señores, el sitio oficial Canal 3.